Inca Paisandú, yo te saludo, hermana de la patria en que nací. Tus glorias y tus triunfos esplendentes se cantan en tu tierra como aquí. Los bardos que tenemos en el Plata te dan en el Olimpo su canción. Dedican a este pueblo de valientes su más grande y sincera admiración. Dedican a este pueblo de valientes su más grande y sincera admiración. Hermanos en las luchas y en las glorias, lo mismo de que allá en Ituzaingó, son hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó. Heroica Paisandú, yo te saludo. Y de esta manera vamos dando comienzo al nuevo programa de Faro Sur, en una edición especial y especialmente dedicada también a la heroica Paisandú, como decían por ahí la tradicional canción, y en especial y particularmente Paisandú por esta situación que se va a estar dando en estos días de la recategorización de padrones que posteriormente podrían, de padrones rurales que posteriormente podrían ser digamos utilizados para la producción de hidrógeno verde por este emprendimiento, por este megaproyecto que viene con miras de instalarse en nuestro país, que es para la producción de hidrógeno verde la empresa HIF. Entonces, la temática central que vamos a tomar en esta oportunidad para este sábado, que es cuando se emite por primera vez en Paisandú a través de Horizonte FM desde las 19 horas, y el martes va a tener como centro la ciudad de Paisandú, este proyecto de hidrógeno verde, las implicancias que pueden tener y algunas visiones vinculadas con este tema. Pero de cualquier manera vamos a dar comienzo del programa de manera más tradicional, de la que están acostumbrados y acostumbradas por lo menos aquellos y aquellas que habitúan a acercarse a este rincón de la FM o a esta radio web para poder escuchar Faro Sur. Banda Oriental, Originaria Medios y esta emisora presentan: todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Este es nuestro pequeño escenario. Cuando está oscuro, ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar. Al final del túnel, de los desahuciados, hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Una noche larga, una vida corta, pero no me importa. Basta poderte ayudar. Son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora. Pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados. Te estaré esperando. No vayas a demorar. dejarás de llorar. Al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Como decíamos, de esta manera arrancamos un nuevo programa de Faro Sur desde Tacuabé Radio en tacuaberradio.gov.uy para Horizonte FM en el 106.3 de FM, particularmente en la jornada de hoy por la temática que vamos a estar trabajando esencialmente, va dedicada también esta transmisión. Y por cierto, a quienes nos escuchan en La Candela FM en el 105.5 en el departamento de Tacuarembó, también va nuestro saludo. Nuestro saludo también queremos acercárselo a quienes nos sintonizan a través de La Bruja en el 89.9 de Melo, a quienes en el departamento de Canelones nos sintonizan a través del 95.1 de FM Comunitaria Suárez, o a quienes nos escuchan a través de las radios web, Radio Mangangao, Radio Senti Pensares. Vamos a continuar con una canción como para ir reordenándonos, y ya les cuento cuál es el contenido de este programa. Malo tal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco zapato. Y amor.